Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengas en esta tu estación favorita. Y antes de comenzar, te quería compartir que estudiantes de la Universidad de Dublín lanzaron una campaña a través de Facebook para probar la teoría de que cada persona tiene su gemelo, luego de haber lanzado el reto Twins Strangers. Niam fue la primera en encontrar a su gemela. Su doble se llama Karen Branigan. Es 2 años mayor que ella y también es irlandesa, y su casa se encuentra a 1 hora de distancia de la de Niam. El proyecto que estos 3 jóvenes fundaron solo durará 28 días y mientras Niam ya tiene su doble, Harry y Terrence, que son los otros 2 jóvenes emprendedores del proyecto, continúan buscando a su gemelo. Tienen como fecha límite hasta el 27 de abril. Y te pregunto, ¿crees que haya una persona idéntica a ti? Y bien, ¿qué les parece si nos llamas a cabina? Y mientras tanto nos vamos con esto de Camila con De Venus y regreso. Y ahora vamos directo con nuestras noticias internacionales más destacadas de esta semana que Ana Garza y José Ramón García nos prepararon, y en un momento regreso. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Un grupo de arqueólogos chinos ha encontrado 43 huevos de dinosaurio fosilizados que estaban enterrados en una zona de obras en Henyuan, una ciudad de la provincia de Cantón. Por el momento se desconoce a qué especie de dinosaurio pertenecen los huevos hallados, que han sido trasladados al Museo Arqueológico local para ser examinados con unas mejores medidas de conservación. 200 millones de chinos han renunciado al Partido Comunista Chino a 6 décadas de que este tomó violentamente el poder. El partido preside sobre una nación de 1.300 millones de habitantes que están agobiados por la corrupción arraigada y un entorno natural deteriorado. Tuidang le da al pueblo chino la oportunidad de separarse física y moralmente del régimen comunista y expresar su intención de que se debe terminar. Tuidang es la palabra en chino para renunciar al partido. Este es probablemente el mayor movimiento común de la historia. Comenzó en 2004 y el 14 de abril de este año ha reunido 200 millones de renuncias de chinos de todas las profesiones. Internacional. El diario británico The Guardian informó que el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, resultó herido de gravedad tras un ataque aéreo de la coalición internacional, cuando los aviones de la coalición bombardearon un convoy de vehículos cerca de la frontera de Irak y Siria. El diario menciona que la condición de salud de al-Baghdadi habría orillado al Estado Islámico a realizar encuentros para sustituirlo. De acuerdo con cifras publicadas el pasado miércoles, la Comisión Europea dijo que la confianza del consumidor en la zona euro registró una disminución de 4.6 puntos en el mes de abril. Una estimación realizada mostró un contraste con las expectativas de una mejora en la región, donde la moneda única bajó 0.9 puntos desde el nivel menos 3.7 en que se encontraba en el mes de marzo. Para los países de la Unión Europea, el indicador disminuyó 0.4 puntos a menos 2.2 unidades. En el 45 aniversario del Día Internacional de la Madre Tierra, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, llamó al mundo a trabajar de manera sostenible y a ser conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones sobre el planeta. En un comunicado dijo: "No todos tenemos a nuestro alcance obrar de manera sostenible, pero quienes tenemos esa posibilidad, podemos transformar el mundo, entre los miles de millones de personas que somos, con simples decisiones como optar por bombillas de bajo consumo o comprar solo lo que vayamos a consumir". El pasado miércoles, después de 54 años, entró en erupción el volcán chileno Calbuco, levantando una columna de ceniza de unos 20 kilómetros de altura. Las autoridades chilenas decretaron alerta roja máxima en las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas, ubicadas en la región de Los Lagos, a unos 1.300 kilómetros al sur de Santiago. El Servicio Nacional de Geología y Minería, a través de su cuenta de Twitter, reportó que a la 1:20, hora local de este jueves, la entidad volvió a emitir otra alerta por una nueva erupción, incluso más fuerte que la registrada el día anterior. En Tijuana, México, casi 60 restaurantes chinos están a punto de bajar la cortina ante el desplome de sus ventas tras el hallazgo de un perro en la cocina de uno de estos establecimientos. Las revisiones de inspectores llevaron a la clausura de al menos 3 de estos restaurantes por falta de permisos e higiene deficiente. En recientes fechas, el investigador Sergio Pastor del Instituto de Física Corpuscular de España ofreció una conferencia en la Universidad de Salamanca para explicar las partículas fantasma, mejor conocidas como neutrinos, que son partículas capaces de atravesar cualquier materia conocida con una masa diminuta, sin carga eléctrica y casi indetectables. El grupo de investigadores conformado por Pastor busca los efectos de los neutrinos en distintas situaciones. El pasado 23 de abril se celebró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La alfabetización es la puerta de entrada al aprendizaje y es esencial para fomentar la autoestima y la autonomía de las personas. Con 175 millones de adolescentes en el mundo incapaces de leer una sola frase, la UNESCO se ha comprometido a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, en particular la tecnología móvil, para fomentar la alfabetización y ofrecer a los marginados un aprendizaje de calidad. Deportes. A 2 años del atentado terrorista en el Maratón de Boston, la semana pasada se corrió la edición 2015, ganando el etíope Lesisa de Sisa con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 17 segundos. Ese 2013, este corredor también ganó la prueba. En damas, la keniana Caroline Rotich fue la triunfadora al llegar a la meta después de 2 horas, 24 minutos y 55 segundos, luchando hasta metros antes con la etíope Mare Dibaba. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. En una misión diplomática, un equipo de jóvenes de 5 continentes recorrerá a partir del 1 de junio 5.000 kilómetros en bicicleta desde Los Ángeles a Washington en los Estados Unidos. La idea de esta carrera es despertar la conciencia en todo el mundo por la situación de los niños en China, en especial de practicantes de la disciplina espiritual de la escuela Buda Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, quienes son brutalmente perseguidos desde hace 15 años en China. ¿Qué les parece si mejor nos vamos con esta entrevista que realicé a Sara hasta Sal Si Puedes en Córdoba, Argentina, y regreso? Bueno, muy bien, pues muy buenos días a todo nuestro auditorio que nos escucha en cualquier parte del mundo. Y esta vez estamos con Sara Almaraz hasta Argentina vía Skype. Ella nos va a compartir acerca de un proyecto que se llama Right to Freedom. Sara, muy buen día. Compártenos, ¿de qué se trata Right to Freedom? Hola, muy buenos días a todos. Right to Freedom es un proyecto. Es para salvar a los cientos de miles de niños que están huérfanos en China y que también es para concientizar a la gente de la persecución que hay en China a los practicantes de Falun Gong o Falun Dafa, que está desde el año 1999 en adelante. Hoy en día todavía sigue la persecución. Oye, ¿y qué es eso de Falun Gong o Falun Dafa? Falun Gong o Falun Dafa es una práctica de meditación que es para cultivar el cuerpo y la mente. Está basada en los 3 principios de verdad, benevolencia y tolerancia, y es una práctica muy milenaria, que proviene de China. A pesar de eso, en China fue prohibida en el año 1999. Esta práctica se presentó en el año 1992, y en 1999 el Partido Comunista la decidió censurar. La prohibió porque los 3 principios de verdad, benevolencia y tolerancia son todo lo contrario a la ideología del Partido Comunista. Entonces se comenzó una persecución, o sea, se perseguía a todos los que tienen una fe en China y a los que creen en Falun Dafa en especial. Los niños son como los más afectados porque quedan huérfanos. ¿Debido a esta persecución? Sí. Los padres, como mueren porque los torturan, son asesinados en las cárceles o en campos de concentración y en campos de trabajo forzado, son torturados y asesinados. Los niños quedan huérfanos en las calles o, si se los llevan a las cárceles, mueren ahí de miedo. ¿Y entonces este proyecto de Right to Freedom es precisamente para concientizar? Sí. ¿Y va a ser un proyecto donde van ustedes a andar en bicicleta desde Los Ángeles para rescatar a estos niños? El proyecto es específicamente para contarles a todo el mundo de lo que sucede en China. Vamos a viajar desde Los Ángeles hasta Washington para poder concientizar a todo el mundo. Nos vamos a presentar en eventos, va a haber cantantes que nos van a estar apoyando, artistas. También va a haber artistas que van a dar partes del recorrido con nosotros. Y cuando lleguemos a Washington, vamos a hablar con el presidente Obama para que nos ayude a llegar a China. La misión es llegar a China y hablar con el presidente Xi Jinping, que es el líder del Partido Comunista en este momento. Muy bien, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte? Vamos a hablar un momento más adelante acerca de este proyecto y regreso en unos momentos. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando con Sara Almaraz hasta Córdoba, Argentina, acerca del proyecto de Right to Freedom. Sara, y entonces, ¿van a hablar ustedes con el presidente Barack Obama acerca de esta iniciativa de que liberen a estos niños? Y te pregunto, ¿uno se puede sumar? ¿De qué manera se puede sumar en el proyecto? Uno puede ayudar, simplemente es algo muy simple y fácil. Uno se tiene que sacar una selfie o una foto de uno mismo y subirla a cualquier red social que tenga, Facebook, Twitter, Instagram, cualquier red social que use. Y poner la frase, yo apoyo el viaje en contra de la persecución a Falun Gong en China. Más los hashtags que son Right to Freedom, R2F y Save Five Orphans. Ok. Y más, si quiere, un mensaje propio de ellos mismos, ¿no? Para que sepa el mundo que apoya el proyecto, por qué lo quiere apoyar. ¿Cuáles son estas páginas, Sara? Las páginas en las que uno se puede informar sobre el proyecto es righttofreedom.us. En Facebook también está como Right to Freedom. Y bueno, ahí tiene uno toda la información sobre de qué se trata. Uno se puede enterar todo lo que va pasando. En la página oficial, en lo que sería la web, uno se entera de cómo los ciclistas, los que vamos a participar, cómo se van sintiendo, lo que van pensando, cómo es su vida también, cómo nos preparamos para el proyecto, qué nos gusta, hace cuánto conocemos Falun Dafa, todas esas clases de cosas. Muy bien, y bueno, platícanos de tu vida personal, ¿ya estás preparada? ¿Cuál ha sido tu entrenamiento? Porque son varios kilómetros, ¿cierto? Sí, son 3.000 millas. Yo me preparo andando en bicicleta, acá en mi pueblo, todos los días. También estudio inglés, porque la verdad es que no sé tanto de inglés, pero estudio inglés también. Y también lo que me ayuda mucho son los ejercicios de Falun Dafa. Los ejercicios de Falun Dafa son ejercicios muy energéticos y me sirven mucho para preparar mi cuerpo y mi mente para superar esa cantidad de kilómetros. No, pues muy bien, es algo que te beneficia, ¿cierto? ¿Ya desde ese tiempo practicas? Practico hace ya un año y dos meses aproximadamente. Pero yo conozco hace muchos años Falun Dafa porque mi mamá lo conoce desde el 2006 lo conoce Falun Dafa. Y ella nos presentó a mí y a mi hermana Falun Dafa, pero yo recién ahora fue como que empecé a practicar definitivamente. Muy bien, Sara. Bueno, pues ya para terminar, algo que nos quieras compartir. ¿De qué manera la gente puede ayudar? Yo quisiera que la gente de toda Latinoamérica me ayude a difundir esta causa, que todo el mundo se pueda enterar y le pueda llegar este mensaje. Me gustaría que todo el mundo pudiera saber la magnificencia de Falun Gong y que me ayuden a salvar a estos cientos de miles de niños y practicantes de Falun Gong que están siendo torturados y asesinados en China, porque todos tenemos el derecho a creer. Muy bien, Sara. Bueno, pues te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Estoy seguro que toda nuestra audiencia que nos escucha en Colombia, en Perú, en México, por supuesto, te brindamos todo nuestro apoyo. Y bueno, pues si tienen mayor información, por favor, entren a righttofreedom.us, tú es con número, y